Hey, soy Monsalvat y esta es la mágica música celta. La magia existe, no cabe la menor duda de ello. Lo ordinario que súbitamente se torna extraordinario. El silencio que se impone al bullicio. El estar y no el ir. Esa quietud abrupta que revela lo que el hábito soslaya. El momento presente por encima de la evasión. ¿Qué mejor preámbulo para que la magia acontezca que este momento? Y mejor aún, si es acompañado por el poder evocador de la mágica música celta. There's a tang of the heather in the studio this evening as the CBC presents, in a recital of Scottish songs, Margaret Tate. Miss Tate is here from Kirkwall in the Orkneys and is here in Canada on an extended visit. Her program this evening will delight the heart of every Scotsman and indeed everyone who enjoys the beautiful traditional songs of Scotland. Escuchamos la tonada Out of My Own Light, Fuera de mi propia luz, interpretada por la música escocesa Louis Bishan. A propósito del acontecer de la magia, vale la pena recordar que una de las principales creencias de la sabiduría celta se encuentra en la doctrina del desequilibrio constructivo, la cual señala que en el mayor punto de desequilibrio adviene el punto de mayor estabilidad. Los druidas, es decir, los sabios magos sanadores de las sociedades celtas, sostenían, a diferencia de las doctrinas orientales que promulgan el equilibrio perfecto, que el espíritu del ser humano necesita oposición, desequilibrio, para llegar a la revelación. Esto fue A Thank You Won't Pay the Fiddler, un gracias no pagará al violinista, interpretado por Charlie Gray y Joseph Pitch. Algunas claves del saber druídico del que estamos hablando se sintetizaron en triadas, sentencias muy breves que resultan, a mi manera de ver, de tremenda pertinencia hoy en día. Un par de ellas rezan así. Tres virtudes del saber. Estar atento a todo, soportarlo todo, ser despojado de todo. Tres cosas que el sabio debe evitar: esperar lo imposible, llorar por lo irrecuperable, temerle a lo inevitable. Escuchamos El monstruo del lago Ness, interpretado por la agrupación The Whistle Vinkers. A partir de hoy, La Mágica Música Celta se emite como un podcast, con dos entregas semanales. Será un formato breve, a manera de cápsula como el que acaban de escuchar, para que pueda ser descargado, apreciado, escuchado cómodamente en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Espero pues que hayan disfrutado esta primera entrega bajo esta nueva modalidad, y que la magia esté siempre con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hey, soy Monsalvat y esta es La Mágica Música Celta.